nena, no te pongas triste, ven conmigo, vamos a bailar. No es posible que una chica linda tenga algún problema.